por la presencia de todos ustedes y las celebraciones de Pedro, el señor Patrick Miller, todos los que hacen videos al 50%. Me callo, esto es, ha sido lo mejor de la música de ayer con el mejor sonido de hoy. ¡Patrick Miller! Thank you. Love makes love. Amen.